Imputado, dijo el gran inquisidor, se le acusa de incitar a la gente a quebrantar las leyes tradicionales y costumbres de nuestra santa religión. ¿Cómo se declara usted? Culpable, señoría. Se le acusa también de frecuentar la compañía de herejes, prostitutas, pecadores públicos y a toda gente excomulgada. ¿Cómo se declara usted? Culpable, señoría. Se le acusa de revisar, corregir y poner en duda las sagradas afirmaciones de nuestra tradición. ¿Cómo se declara? Culpable, señoría. Por último, se le acusa de manifestar a un Mesías diferente a lo que muchos aguardaban. ¿Cómo se declara, imputado, culpable, señoría? ¿Cuál es su nombre, imputado? Jesús de Nazaret, señoría. Pensemos que si Jesús no hubiera denunciado la falsedad y la hipocresía de los fariseos, sumos sacerdotes de la época y escribas responsables de la religión del pueblo, no habría sido perseguido ni condenado a muerte. Nadie se habría asustado por un Jesús piadoso que curaba a los enfermos y anunciaba la bondad de Dios. La causa de la muerte violenta de Jesús fue por el anuncio que denunciaba el abuso que las autoridades hacían del sentimiento religioso y del abuso de la Biblia para dominar y despreciar a la gente pobre y sencilla de aquel tiempo. Si Jesús se hubiera limitado a curar enfermos y consolar afligidos, nada le habría pasado. Habría podido seguir viviendo y morir enfermo en una cama. ¿Es posible imaginarse a un Jesús viejo y enfermo que se muere en una cama naturalmente? Pensemos en el testimonio valiente que nos deja quien debe ser nuestro modelo en todas las cosas, ya que al asumir nuestra naturaleza humana nos invita a seguir sus huellas para realizarnos como personas e hijos de Dios. En el testimonio de Jesús vemos que la valentía tiene que comenzar por el interior, llamando a cada cosa por su nombre, de allí que nos ha de encaminar a cuestionarnos a nosotros mismos, que somos los primeros que tenemos que mejorar. A veces nos dejamos llevar por reglas, pero el corazón lo tenemos muy lejos. Por eso hemos de procurar decidirnos a ser coherentes. Si empezamos por luchar diariamente para mejorarnos, tal vez se note un poco el testimonio hacia los demás y podremos ayudar a que también ellos se examinen y se pregunten si algo deben remediar en el modo de pensar, de hablar, de actuar o en las omisiones que están teniendo, engañados por el enemigo que siempre tienta. Seamos testigos como lo fue San Esteban, el primer mártir de la Iglesia, que se jugó todo entero sirviendo a los pobres y no dudó de dar testimonio con sus palabras. Eso fue mal interpretado por los hijos de las tinieblas que están en todas partes. Sin embargo, él fue fiel a la misión recibida en las buenas y en las malas. Querer vivir en la verdad es un paso importante en la vida, pero no cualquier verdad, sino la que nos revela Jesús, la que enseña el magisterio y la tradición. Esa es la verdad del ser humano, del cristiano, de su comportamiento en la iglesia y en la sociedad. No tengamos miedo de llevar la delantera en la autenticidad, comenzando siempre por lo pequeño, cotidiano, con alegría y esperanza. Que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen María.